Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! No quiero flashes, una vez que les quede claro. ¿Sale? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ándale pues. Y ahora sí, empezamos, señores. ¿Empezamos? Perfecto. Ay, después de casi un mes, porque fue casi un mes comenzando nuestro nuevo Changoleón Podcast, número 176. Hoy es día 20 de diciembre del año 2008. Pues sí, mira, fíjate que tuvimos una demora de un mesecito casi, ya que pues, una vez se fue a la capital, al Distrito Federal. Tuvimos un reto de 8x8, estuvimos en una convención en Chihuahua la semana pasada, el Winterfest. Pues, pero ya estamos aquí, ya es con brío renovados. Ahora sí vamos a comenzar un nuevo Changoleón Podcast y vamos a presentar a la gente que nos está acompañando esta noche. Pues, comenzando allá por la otra esquina, por Ángel García, buenas noches. Cano, buenas noches, ahí en contra de los técnicos. ¡Vamos con la mano, Canocha! Miguel Jauregui, buenas noches. Yo digo mi nombre, yo Miguel Jauregui. Pero, no. Oye, ¿se te olvidó? Oiga, no, tuve aventuras, yo también casi gano el cofre. Perfecto. Es que hice como una técnica ninja, en el que estaba en el escenario y sentado en la entrada. No sé cómo hizo. Es un cagebunchi. Poder de la ubicuidad. Era yo y no era yo. Estaba nada. Ah, caray. Un split technique. Llega al fin del universo y parece que viene está raro. Tenemos allá, tengo Guerrero, buenas noches. Aló, buenas noches. Tenemos allá, Oliver Granillo, buenas noches. Buenas noches. Mario Granillo, buenas noches. Buenas noches. Toño Ramos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos allá, Hugo, ¿qué onda, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Tony, buenas noches. Buenas noches. Nosotros. Hello. Tenemos, ahorita les presento al último. Adrián Gabriel, buenas noches. Esto es el Caballero Podcast. Ahora sí. Allá, mira, allá al fondo tenemos a Leslie y a Ceci, pues están platicando, pero no los quise interrumpir. No sé. Buenas noches. Ahora sí, Chuy, ya estoy con ustedes, buenas noches. No te enojes, Miguel, ahorita arreglamos las cosas afuera. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estamos? Soy chef también, buenas noches. Sí. Se anda borracho el Chuy, ahí, okay, discúlpelo. No, deja de presentarte con todos los demás. Con ustedes, el monseñor del cómic, él es Serge M. Buenas noches, querido público. Bienvenido a otro sábado gigante podcastero. Se mueve la colita. Se chiste la pellizca. ¿Ya tiene tapadita? Sí. Y luego se dan la vuelta y se ponen a bailar. Pues ya sabes cómo es Don Frankfurter. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Yo quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde justin.tv / Changoleón Podcast cada sábado y estamos ahorita en vivo, así es. Tenemos en el chat, tenemos a Daria y a Dubain, saludos. Perdón por la descostumbre, pero bueno, esta noche en Changoleón Podcast vamos a tener, empezando con todos los comments, vamos a con las sesiones habituales. Ahí Deporte Chuy, vamos a ir sin spoilers, fantasías animadas de ayer y hoy. Pues vamos a empezar rápidamente con todo esto de los comments, porque son bastantes. Pues, algunos comentarios, hombre, ya te pasó la fecha de que los días. Ya se huelen agrios. Yo noto aquí a nuestro amigo en los controles técnicos, ya tenía ganas de estar ahí en los controles. Definitivamente una rebienvenida a Jano. ¡Cha! Oye, Ángel, como que la mano de Jano ya quería estar aquí, ¿verdad? Sí, está como que curveándose así peligrosamente, se ve bien tenso. Como que tomaba control de Jano, ¿verdad? No, es que... Sí, de vez en cuando. Es que, te soy sincero, esto es de respetarse, porque tener aquí a Jano... ¡Cha! O sea, es importante para todo. Sí, Jano es muy importante. ¿O no es así, Jano? ¡Cha! Pero es que veníamos en el camión de regreso de Chihuahua, y Jano venía platicando y de repente como que la mano lo posesiona. ¿Qué te pasó ahí? No, es que estaba bien raro porque estábamos hablando así como que no, que las computadoras, quién sabe qué pronto. No, sí, yo pienso que... ¡Ah! ¡Ay! Todos así como que, ¿qué pedo, Majano? ¿Qué te pasa? La mano así como si lo fuera a matar a alguien. Se le curva la mano así como una garra así de un demonio o algo así. Se convirtió, ¿no?, en una Jano ¡cha! Alterada. Como que Dios es fatalista o algo así. Sí, entonces todos vibró todo, así como, Jano. ¡Cha! ¿Qué te pasó, güey? Yo la leyenda de la mano Janocha. Sería comunicar esa mano de Jano. Cha. A lo mejor es un fenómeno que nomás se da en la carretera Chihuahua, Ciudad Juárez. En la mitad de la carretera. Hay que decirle a Bane, a lo mejor hay algún tramo en particular donde ocurre ese fenómeno. Oye, Jano, ¿fue antes o después de Villahumada? ¿Después de Quesos o antes de Villahumada? No, ah, sí, después de Villahumada. Después de que nos regañaron. Ajá, ok. Es que lo regañaron porque venían tomando fotos en el camión de noche, entonces se refleja en el vídeo, claro. Entonces el chofer. Venían tomando fotos con los muchachos, hombre. Venían divirtiéndose, nomás nos regañó. Yo, ¡ey, no! Hagan todo desmadre que quieran, pero no echen luces para el frente. Y se acabó el desmadre. En cuanto tú me dijiste eso, en los burritos, también nosotros íbamos. Y ahí empezaron con la cámara, ¿verdad? No, pero de todos modos ya dije, por las dudas, chicos, ahora flash, estamos tranquilos con nosotros. Pero todo, pero realmente todo bien. Es que nomás es falta de que uno no sabe que, por ejemplo, que el flash puede encandilar al chofer. O sea, hay que tener cuidado. Porque llegar a una ciudad que no conoces por el chofer del camión y que te pregunten, hola joven, ¿ahora dónde le doy? Porque yo no sé llegar. ¿Les pasó eso? Estuvo bien cabrón. ¿Dónde les pasó eso? ¿Ya llegando a Chihuahua? ¿Ahí en las pistolas? ¿Las pistolas, güey? Chihuahua, sí, ya no se llega. Camionera así la orilla. Oiga, ¿de dónde le doy? Entonces, chico, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegar? Si estuvieras Tony ya y pero nos estamos devolviendo más atrás, cada vez más. No, de hecho vamos hacia adelante, okay. Porque realmente tendremos que regresarnos más para atrás. Va. Porque no hicimos un podcast después del reto de Exacto. Okay. De hecho, no se han subido los cómics que hicimos. ¿Y para qué venían? No solo en Chihuahua, no solo en Juárez, hay violencia también en Chihuahua. Cuando íbamos saliendo, algún chavalito de arriba de un puente nos aventó una piedra al camión. Yo lo vi, yo lo alcancé a ver. Había unos malandrillos tirando rocas hacia el camión. Era la mano de Han. Era Naruto. Porque deben de saber que la comitiva juarense. O al menos la influencia de Naruto. Y Adrián. Oye, qué bueno que se tocó el tema. Yo quisiera que nos platicara Temo qué es lo que ha pasado. O sea, ¿por qué quitarse el caparazón? Explícame. Música así como que no, lo que pasa es que ya decidió dejar de ser tan concha. Sí, ya la conchota. Ya dejó la concha al lado. No, es que por la niñez chihuahuense yo. Ya. Ay, no más. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo algo mejor. A ver, dime. Continuamos con los comments. Es que no es por ser gacho. ¿Cuánto tiempo llevamos con el podcast y no hemos leído ni un comment? Chuy, no. Esos comments ya están caducos. Ya los sacas del refri, ya tienen como la mitad. Bueno, espérate. Voy a hacer esto. Mira, con permiso de Temo, voy a hacer esto. Gracias a todos los que nos mandaron sus comments y ya acabamos con los comments. Ya está bien, sirven, perfecto, mira, ya acabamos. Ya, lo siento, valieron mal los comments. Ahora sí, dime lo que quieras, pues. Ya que. Es que tenemos la prisa por los comments, porque ya es que los comments son lo que más nos lleva tiempo al momento de leerlos. El podcast, pero. Espera, Serge, espera. Espera. La memoria de la concha, a la memoria de la concha. Me han herido como Naruto. No quiero hablar más. No, chiquillo. Ya estás aquí, se te trata con nobleza. No te preocupes. No se vaya a hacer llorar un niño. Vaya a llorar, sí. Bueno, el domingo pasado fuimos a Chihuahua al Winterfest 2008. Llevamos, no fuimos a ningún baile. Fuimos al Winterfest. Hicimos escala en Villahumada de ida y de venida. Y Ciudad Ahumada. O ya es Ciudad Ahumada. Smokey Village. Que es Ahumada. Es mundialmente conocida por las quesadillas. ¿Quecastown? ¿Quién le puso a las quesadillas quecas? Por cierto, qué loco. Ahora ya le dicen quecas a las quesadillas. Quecas. Y a los fotos le dicen ojos. Como que de Monterrey son los de los ochos. Sí, ya es pervertido. Oye, ¿alguien en Monterrey le dicen ochos? ¿Alguien ajeno a la ciudad de Ahumada que llegó ahí? No, yo creo. Sí, porque ya son ciudad. Por un habitante nuevo que tuvieron ya cambiar la ciudad. Éramos villa, pero llegó este vato. Los becerros y ya somos ciudad. Sube su categoría. Okay. No, pues es que estás hablando, pero no estás hablando al micrófono. Estás allá. No, mira, es que está un corazón de. Bueno, fuimos, nos llevamos dos camiones de llenos de gente a Chihuahua, al Winterfest. Nos la pasamos toda madre. El domingo estuvo muy suave. El clima, ¿no? Yo pensaba que iba a estar gacho. Sí, allá en micrófono. Haciendo un chorro de frío. Estaba muy suave. Bueno, no estuvo bien. Yo me llevé chamarra, penales, guardapedos y de todo. No, y también ahí vimos a, y saludos a muchos de los amigos ahí de los chameleones. Ahí están los de Quimera Estudio. Un saludote. Están los de Kratos. Gratus.com es la página, también comiqueros ahí. Saludote a todos. Están los de Gaius Comics también. Están las chavas de Estudio 13. Estaba Héctor Sevilla. ¿Quién más tenemos por ahí, sir? Híjole, ahí ahorita, ahí tengo unos cómics, ahí tengo mi tarjetita, ahorita te digo quién. Pero había varios, mande. Aparte de los que estaban ahí, quiero mandarle saludos a las chavas que estaban de pasarela ahí en Plaza Galerías. Muy bonitas, sí, claro. Muy bonitas. También está el buen Gio, también con nosotros, no se olvida. Por acá Hugo nos tiene un comentario. Nada más que estaban como en la playa, arena en los ojos. Una tormenta de arena les cayó en la ida, ¿no? No. Aquí sí llegó. No, el aire de regreso. Chihuahua como eso a las 5 de la tarde, ¿no? Ya cuando estamos en la convención. De regreso se veía la carretera ahí en la duna, a la altura de la duna se veía la. El viento de Juárez los empujó hasta. No, yo quiero también. Yo creo que nos trajo. ¿Qué les pareció la réplica? Está padre, ¿no? ¿Qué les pareció la réplica de San Lorenzo aquí en la salida de Juárez? ¿Cuál réplica de San Lorenzo? ¿Cuál? Pasaron ¿cuál? De noche, ok, de acuerdo. Sí. Yo sí quiero comentar un detalle curioso. Cuando fuimos a Plaza Galerías. Ajá. Yo. En Chihuahua, claro, la ciudad de Chihuahua, claro. Sí. Vi un Dairy Queen y dije, hace mucho que no como en un Dairy Queen. ¿Y luego? Fuiste. Pero fui y no estaba atendiendo a nadie. Es que entonces, era, bueno, a lo mejor habitual. Están atrás, voy a tocar. Toqué y. Nada. Dije, bueno, voy a esperar un ratito más y toco otra vez y esperé. Y dije, bueno, me siento aquí a planear el Stone VR, ¿no? Estuve aquí como 15 minutos, volví a tocar. Nunca me atendió nadie. No pude comer en un Dairy Queen y tuve que ir a comer en Trebly con B grande. La próxima vez que entres a ese Dairy Queen, fíjate bien cuando vayas a ir al baño. Okay. Porque dice que es para damas y para caballeros la misma. Wow. No, pero no había nadie. ¿En serio? Estaba abierto y no había nadie. O sea, entrabas y no había nadie. Podías entrar a la tienda capaz y te subías una nieve y te ibas y. Ni los guardias del monte decían algo. Yo pensé que era porque dejabas las M&M's en el baño o algo así. Nada, está tranquilo. Los ositos de goma. Bueno, Chuy, pero recuerda que cuando salíamos de Chihuahua, ¿qué es lo más extraño que notaron? Un lote de carros sin rejas. Carros, pero y ¿cómo? Sin perros. No tenía perros, no tenía velador, no tenían una reja ni un hilito ahí, algo. Un mecate, nada. Aquí hasta los junkies tienen más vigilancia. No, pues muy bonita la ciudad de Chihuahua, muy limpia, muy tranquila. Pero así como que te desacostumbras a Juárez, dices, bueno, prefiero la sangre y balas y amigos de Ciudad Juárez, ¿no? Ok, cabe decir que fue la primera vez que Chuy fue a Chihuahua y le cantamos la de Jesucito en Chihuahua, la de tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Había ido de pasada nada más, estaba un niño y pues y eso que tengo familia ya. Bueno, la próxima para todos los podescuchas, la próxima vez que viajen de Ciudad Juárez a Chihuahua, enfrente donde se encuentra lo que es llamado, lo conocido como la Puerta del Milenio, esa placa amarilla grandotota. Enfrente, cruzando la carretera, está una réplica del Templo de San Lorenzo de Ciudad Juárez. Órale. Chiquitita. Oye, ¿hace cuánto tiene eso? Tiene poco, no tiene mucho. Unos mesecillos. Bueno, un anillo, dos anillos. Ahí en Chihuahua conocía a este Jesús, se llama Jesús Bautista Villalobos, que tiene su sitio web, se llama jesonite.devayanar.com. Y dibuja antropomórfico, dibuja muy suave. Y le pregunté, oye, ¿eres furry? Y me dice, no, furry es un estilo de vida, yo dibujo antropomórfico. Y no es lo mismo ser furry. Préstame tantito la tarjeta. Sí, claro. Ahí va. Este tipo, me volví rápidamente su fan. Me encanta, definitivamente se nota que este tipo es definitivamente Chihuahua porque las pinta las monas como están las chicas en Chihuahua, en serio. No, o sea, mira. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico, llenos de bolas. Guácala, qué rico. No, en serio, están fabulosas las monas de este tipo. Mira, hay que... Mira, tiene orejas de unas paperas tremendas. No, pues... Las anginas. No, en esa cola sí me formaba. Ahí la vamos a poner en la webcam para que... Mira, no, hay que, claro, hay que hacer una distinción. Hay que hacer la distinción clara entre lo que es un artista furry y un artista antropomórfico. El artista furry es furry y dibuja furry. Pero el artista antropomórfico no necesariamente es furry. ¿Y el artista Fushi? ¿What? Ah, pues es el que dibuja la perra Fucha. Pregúntale a Gizia Trino. Ahí para el otro, ahí para el otro. No, pero definitivamente nos la pasamos muy a todo. Todo muy suave, todo muy suave. En Chihuahua, a veces así nos da mucha gracia porque pues hablábamos ahí con la gente de Chihuahua y pues bueno, no creían que veníamos tantas gentes de Juárez, pero qué bueno, hicimos camaradería. Yo quería que Dorame volviera a aplicarla el año pasado. Gracias, ¿qué pasó? Gracias, gente bonita, gracias. No, fíjate, no fue así esta vez, pero... Pero sí, nos la pasamos chido, fue mucho chico torreo, ¿no crees? Sí, cabe decir que también hubo cómics. Y ahí nos encontramos a Héctor Sevilla, que está vendiendo su cómic que se llama Digital Acoustic. Es un sketchbook, pues. Y ahí pueden apreciar su jale, que también está muy chido. Ahí me topé a Mangapim, que le mando un saludo. Le compré cómics, que se está trayendo cómics de todas partes de la República. Y trajo uno del que vamos a hablar ahorita, que se llama Tadeo Lobo. Sí, hay que hablar de ese cómic. Sí, ¿no? Sí. Muy bueno, señores. No sé por qué lo compré uno de esos. Se me fue a comprar uno de esos, debe haberlo comprado. Está muy suave. Pero sí, tío, desde bastantes cómics que me traje esta vez de Viaje Chihuahua, de parte de los de Quimera Studio, tío, lo de Studio 13, Creatus, pues es lo que tú me dijiste, los que te trajiste por Mangapim, pues bueno, muy, muy, muy chido. También hicimos hicieron Ángel y Chuy el concurso de Stomp the Artist. ¿En qué quedamos que se iba a llamar el concurso, no sé, en español? Ya no me importó, ya me agüitó. Loco concurso de dibujo. Desgraciadamente, pues por falta de tiempo y hablar con los organizadores, pues no salieron como queríamos. Nos mandaron a un lugar un poquito alejado, desgraciadamente no tuvimos el llamado. No leyeron el System Reference Document que mandé, donde definía cómo era el Stomp the Artist y como que... No nos dieron material, nada más nos dieron un lugar y ya. Y ya estuvo medio cebón. Ni lo anunciaron. Sí, lo escondieron peor que un hijo bastardo. Allá en el sótano, allá derrumbado. Allá en la Castañeda. Fue una actividad. Muchas gracias por definirlo correctamente. ¿Por qué nos raparan hablando de la Castañeda? Y ahí nos pusieron, los vamos a rapar a todos y órale, a dibujar. Ahí están. Pero básicamente fue una actividad, sí hubo bastantes dibujantes, ¿no? Tuvimos una, las mesas estuvieron llenas, y aguantaron el los cuatro dibujos. Yo creo que ahí me los traigo, los ponemos aquí en la webcam para que los vean. Y saludo a toda la gente que nos estuvo con nosotros en ese Stomp the Artist, ¿no? ¿Qué les... Ay, ¿a dónde va, Serge? Bueno, sí. Espérense, miren, silencio. ¿Ya se fue? ¿Ahora sí? Oye, entonces, ¿qué? Nuestro. Oye, no, pues sí. Oye, como que le dio un guanolina. Una atención. Janocha, Janocha, Janocha, Janocha. ¿Qué pasa? Hagan el desmadre que quieran. Pero no le estoy tirando del flash a usted, señor conductor. No, ya, en serio. Vamos a discutir ahora si es... Vamos a discutir todos al mismo tiempo otra vez. No, que, va de nuevo. Una, dos, tres. Que hay un itinerario ahí. Sí, tenemos deporte, Chuy. Ah, sigue deporte, Chuy. Sigue deporte, Chuy. Cheporte, échalo, Adrián. Cheporte. Esto es Cheporte, Chuy. Nos vemos con su buen amigo, Chuy Astorga. Bueno, comenzamos. Saludos a Fabián, sí, saluden a Fabián. Se nos olvidó qué mal educados somos. Dejen que Chuy hable en paz, por favor. Espérate, no. Saluden a Fabián. Que hable más fuerte, no se te oye. Que saluden a Fabián. Ya, sí, le que saluden a Fabián, les estoy diciendo antes de empezar el deporte, Chuy. Ah, vaya. ¿Qué les cuesta? Nada. Hola, Fabián. Perfecto. ¿Qué más? Pues ándale. Hola, Fabián. Deporte, Chuy. Ahora sí, pues señores, después de casi un mes de no estar haciendo nada. No. La gente no está viendo esto, no nos pueden ver. Ya, síganle. Eso se trata de llenar el silencio con silencio. Ya empezamos deporte, Chuy. Con bastante actividad, señores. Ahora sí, ya después de 3 semanas, ya tuvimos un campeón en el fútbol mexicano, que fue el Toluca. No, pero aquí nadie habla, no se ha hablado aquí. Así es que, pues estamos todavía. ¿Qué es eso? Sí, este, precisamente Toluca llega a la final, le ganan penaltis a la Cruz Azul por 8-7. Ahí estamos en Chihuahua, no pude ver parte del juego en sí. Pero no, pues estuvo estuvo muy chido. También nos vamos allá a Sudamérica, Miguel. Perfecto. Nos vamos a la. Vámonos a la final de la Copa Nissan Sudamericana. Ahora sí, ya la disputaron Estudiantes de La Plata y el Internacional de Porto Alegre de Brasil. En los dos juegos quedan, ganó 1-0 el Internacional en el partido de ida y en Argentina. En el de vuelta gana Estudiantes. Se van los tiempos extras y en tiempos extras, con un gol del Internacional, quedan campeones de la Nissan Sudamericana. Este es el primer equipo brasileño que gana la Copa Nissan Sudamericana. En 5 ediciones que lleva, pues ahí está ya listo un campeón. Y también pues tenemos ahora sí ya, señores, después de también rondas, ya tenemos los cuartos, los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Tenemos ahí Atlético de Madrid contra Porto. Tenemos un muy buen juego que es el Lyon contra el Barcelona. Serge, no seas gacho. ¿Qué pasó? A ver, permítame tantito, ahí tenemos un problemita. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, tenemos a Arsenal contra Roma, muy buen juego. Inter de Milán contra Manchester United, muy muy buen juego. Pero acá el bueno es el Real Madrid contra Liverpool, va a estar a toda. Tenemos a Chelsea Juventus, Real contra Panathinaikos y Sporting de Lisboa contra Bayern. No sé qué tal Miguel por allá, pero bueno, échele, señor. Y también ahí los 16avos de final de la Copa UEFA los voy a poner después porque es demasiado. Y ahora sí, ya también le levantaron el castigo a la Federación Peruana de Fútbol. Había un problema ahí con... ¿Ya no está vacante en la Libertadores? Ya no, había un problema de malos manejos ahí en Perú y se había decidido suspender a toda la Federación Peruana de Fútbol en cualquier competición internacional a nivel de selecciones y clubes hasta que no se arreglan esos problemas de malos manejos. Ya están arreglados, ya se levanta el castigo por parte de la FIFA, pues ya vamos a tener ahí ya todo listo para en enero que estén jugando estos equipos y sus eliminatorios para la Copa Libertadores. Y ahora sí, con eso nos vamos. Ahora sí, señores. Adrián, si es tan amable, esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Ay, qué varón, ahora sí, qué varón. ¿Qué? ¿Cheporta Duy qué? Ya, pues. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Cuenta la leyenda que en estas tierras del norte de la República existen muchos poetas. Mas sin embargo, si vamos a hablar de verdadera poesía de esta nuestra frontera, yo quisiera distinguir a un poeta que tenemos aquí en la mesa de Xangolín. Se trata de una personalidad que puede ver todo el territorio juarense desde las alturas, que con esa melodiosa música que sale de su violín, escribe y da los trazos como si fuera un cómic totalmente fino, para dedicarnos unas palabras. Es así que en este momento pasamos al momento poético con el señor Hugo Pavel, mejor conocido como el vampiro violinista. Ok, bueno, muy bien. Hoy tengo un cuento que se titula La pesca del citrodonde, pero también tengo un poema amoroso que se llama, que está titulado El preguntón. ¿Cómo? ¿Cuál quieren primero? Muy bien. La pesca. Ok, vamos a empezar por la pesca del citrodonde. Los brujos de la antigüedad buscaban pescar un ser mítico llamado citrodonde. Se dice que cada verano calculaban el centro del océano y lanzaban un anzuelo que debía ser muy atractivo para el citrodonde. Había algunas reglas específicas. El anzuelo no debe tener forma de anzuelo. Así que algunos pescadores lanzaban sus lámparas del escritorio atadas a un mecate largo. Otros probaban suerte con cojines de diferentes colores, diseños e incluso aromas. Se sabe que el hechicero Brad Pitt, quien era por cierto muy bien parecido, hacía que sus novias se sentaran durante horas sobre acojinados almohadones que éste lanzaba al mar para atraer al citrodondre. Pero solo logró sacar del mar charales comunes dormidos. Otros brujos, muy obsesionados, desesperados por cazar al citrodondre, se ataban ellos mismos a la caña de pescar y brincaban lo más lejos que podían desde sus embarcaciones para tentarlo. Quienes han visto al citrodondre lo describen del tamaño de un poste, pero pesa igual que una canica grande, y es tan transparente como el hielo, igual de frío al tacto, pero menos mojado. Una mañana del mes del elefante tuerto, un niño que se encontraba pensativo en la orilla de la playa, pues solo puede ser... Solo las playas están en las orillas. Claro. Muy bien. El niño... Se encontraba a las orillas del planeta, eso es lo que pasa. Total, el niño lanzó una piedra, porque la mayoría de los niños lanzan piedras. Piedra. Como Naruto. Para crear olas. Descalabró al citrodonde gravemente, porque la pedrada dio justo en medio de sus 237 ojos. Muchos dicen que no se trataba de un citrodonde, sino de un primo lejano del pascuato de las mareas, que es algo así como un fideo muy extendido. Dicen que ese ser no era un citrodonte porque este vive solo en el centro del océano y desde cuando la orilla del mar hacia su centro y bla, bla, bla. Bueno, en fin, el niño puso al citrodonde en una cajita llena de arena, se lo llevó a su casa donde le curó la herida, pero el animal extrañó el mar y murió deshidratado de tristeza. Se le notaba la melancolía porque cambiaba incesantemente de color y de textura. Fin. Este fue el momento poético con el señor Hugo Pavel, el vampiro violinista. Y ese, vamos a continuar con el otro, ¿no? ¿Qué les parece? Otro y luego les... Ah, ¿ahorita continuamos o tú decídeme? Sigue alguien y luego leo yo un poema amoroso. Hecho, perfecto. Entonces continuamos con... Tener algo de reseñas de cómics, ¿qué te parece, Search? Ahora sí, algo que estábamos esperando hace un ratito, ¿no? Pues aquí, señores, tenemos aquí en pantalla un cómic que ahorita, pues, llegando a podcast, me recomendó Search, que había conseguido ahí en la comisión de Chihuahua. Sí, en Winterfest. Compramos precisamente a Mangapim, que es el que está trayendo cómics de diferentes partes de la República para venderlos en Chihuahua. Viene un cómic que se llama Tadeo Lobo, Chef Mercenario, de Pancho Domínguez. El cómic está bien chido. Me gustó mucho. Ahí vamos. Está ilustrado y escrito otra vez por Pancho Domínguez. Ajá. Y es un cómic, el número uno trae dos historias. Trae una historia que se llama el Curry de las Siete Fortunas y la segunda historia se llama... El Mole Celestial. El Mole Celestial. Así es. Oye, no, me gustó el personaje en sí. Pues, obviamente lo dice todo el nombre. Chef Mercenario. El cual le encargan misiones para conseguir esas recetas. Sí. Es un cómic muy bueno. Muy bueno. Y me gustó. Yo lo veo así como una combinación de cómic, aventura culinaria mexicana con Feast of the North Star y Lone Wolf and Cub. Es Chepina con esteroides. Chepina con esteroides. No, es que ¿en serio? Realmente, muy bueno. Si te pones a verlo, él tiene muchas referencias. No referencias, sino le puedes encontrar muchas similitudes con otros trabajos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo tiene un sabor así diferente a los trabajos de los que le puedes encontrar comparación. Entonces, realmente, yo no le veo parecido a nada. Es que leyendo el cómic me afiguró leer así como que un gallito cómic. O sea, es muy bueno. Muy bueno. Realmente, es que mezcla un poco la fantasía con el aspecto del chef, con el aspecto de tener que un chef que tenga que pelear por alguna razón, ¿no? Está curioso, pero es muy entretenido. O sea, desde el principio hasta el final estás ahí siguiendo leyendo constantemente. No hay un momento en el que puedas decir lo voy a soltar y voy a hacer otra cosa. No, te agarra y te mantiene. Eso es muy bueno. Así es. La primera misión de Tadeo es conseguir el curry de las siete fortunas. Ajá. Para hacer que una chica que no quiere comer vuelva a comer, que está anoréxica. Es toda una aventura así tipo samurái. Donde va consiguiendo los ingredientes. No, pero qué manera de conseguir esos ingredientes, Serge. Ajá. Sí. No sé si spoilear las historias. No. Nomás así decir de qué trata. No sabemos si el cuate tiene página de internet o algo así. Tiene un DeviantArt que no tengo a la mano, pero hablé con él. Uh-huh. Él vive en Nuevo León. Ajá. Y vamos a poner en Chango León el link. No sabes si va a sacar más historias. Sí, está trabajando en el volumen 2. Esa es la clase de cosas que sí. Y la historia número 2, la segunda, el mole celestial, tiene un final inesperado. Sí, inesperado, sí. Qué desenlace. Sí. Perdón. Ese cómic que decían del chef me suena mucho al anime de Fire Impurons. Por alguna extraña razón. No. Mira, aquí te lo doy, léelo. Nada que ver. Esta es una historia. De hecho, es que sí se parece a Fist of the North Star, pero al mismo tiempo no. Ajá. Porque, o sea, el protagonista es un tipo todo mamado, con una actitud así que. Parece a Freddie Mercury. El dibujo, los personajes están muy musculosos. Y el dibujo es así como muy rough, así como. Sí, muy gritty. O sea, es como hubiera sido este Frank Miller, si en lugar de ser gringo hubiera sido como que, no sé, de otro lado. No, es como un manga de los 80 por el diseño de los personajes. Sí. Acá portadotes, sí. Pero no es manga. Es una colección de clichés. No es manga. Es una colección de clichés, pero todos juntos. Están bien hechos. Ajá, es algo bonito. Y les voy a decir que nadie ahorita había leído el cómic hasta que empezaron a llegar. Les empecé a prestar el cómic para que lo leyeran. Sí. Ahora yo lo quiero comprar, sobre todo el final. Es como que, sí. Muy bueno. Yo creo que es el cómic independiente del año. Así de fácil. Probablemente. En México. Es un zapatazo de comicidad. Sí. Ni George Bush podría evitar este cómic. Y es que yo quiero hacer un comentario en particular sobre el arte. ¿Cuántos zapatos le das de calificación? Yo le di unos 8 zapatos. Más de 9,000. Más de 9,000, over 9,000. Es que yo quiero Yo quiero comentar algo del arte porque me llama mucho la atención. El arte no es, me recuerda algo, pero no sabría decirte. Sensacionales mezclados con Fist of the North Star, con hay algo específico a lo que me recuerda y no sé exactamente qué es. Ese estilo en particular de hacerlo como que medio así exagerado, exactamente la proporción que debe haberse exagerado. No sé, es extraño. No sé si ando muy errado nomás con lo que oje, pero muy parecido como también lo que dibuja el Lobo, nuestro amigo Lobo. Así como que los trazos así muy de ese tipo, no sé, muy poco. Muy rudos. Son muy rudos, sí, así como dice Chuy. Hay que buscar un link para recomendar el cómic y pedirle a Pancho que a ver si hay manera de que nos mande o que los interesados lo compren. Sí, porque aquí hay mucha gente que sí quiere comprarles. No, y luego viene con una sorpresa en la última página. Sí. ¿Lo decimos o no? Sí, lo decimos. No, al final, sino la contraparte. Ah, ok, pues si quieren. Haz de cuenta, después de que termina el cómic, después de que ves la última página y te quedas, oh Dios mío, el plot estuvo muy bueno. Así, acepta cómo preparar, corre. Ah, mierda. Quiero más. Yo creo que es el primer cómic que leo en donde literalmente te dejan una receta de cocina al final. Es el chef mercenario. Sí, es un chef. O sea, no solo es un cómic muy entretenido, sino también es un cómic educativo, gente. Yo cuando lo empecé a leer creí que era, cotorreo, porque de la ayuda a Ishii. Ay, sí, que tiene nombres japoneses y sale de una casa japonesa y todo. Sí. Pero después ya te das cuenta que es Es en serio. Una mini burla. No, pues, es chido la historia. Es como burla, pero o sea, no sé. Tiene todo. Está muy bien llevada. Sí. En las pocas páginas que tiene, digo, o sea, la historia. Usualmente, por ejemplo, yo me acuerdo a los animes que tienen que ver sobre comida y al mismo tiempo que sean como que combate, siempre usan el elemento de la comicidad de lo chusco para transmitirlo y para hacerlo como que aceptable, ¿no? Pero este lo maneja desde el punto de vista serio, ¿no? Nomás quiero aclarar, no es manga. Recuerda mucho al manga, a lo mejor por la manera en la que se lleva la historia. No. De hecho, a mí me recuerda al manga porque entre los cómics de otros lados no he visto ni uno que tenga que ver sobre gente que prepara comida y que hace cosas por tener que preparar comida. No, es que es como manga porque es un chef mercenario, pero al final tiene como película americana de los 80 por las monjas. No, no, ¿cuál película mexicana? ¿Cuál fue película mexicana? Es una película mexicana. Es que una película de Charles Bronson o Chuck Norris de los 80. Ándale, también. Todo tenía pistolas y se acaban volando todo. Sí, sí, pero con un chef. Ajá, o sea, está todo. ¿Dónde sacó ese? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre Tadeo Lobo? No, no, ok. Ordené pues, súper recomendadísimo. Ya Oliver lo está leyendo, ya le dio el visto bueno. Sí, ya no está respondiendo, está metido en Tadeo Lobo. Sí. Que ahorita nos dé su opinión. El, otro cómic que conseguimos, pero... Si usted tiene hambre de un buen cómic. Tadeo Lobo. Una orden de Tadeo Lobo. Cuando le dejas satisfecho. Una tienes, ¿no? Pero oye, vas a creerme. Es un combo de entretenimiento. Bueno, otro cómic que compramos en Chihuahua es Postmortem de parte de Quimera Studio, que trae historias sobre la vida después de la muerte y sobre el morir. Muy recomendado, muy bonita impresión. Historia de Raúl Mann, arte de Rus, que se llama Nada. Mira, tenemos ahí también a Andrés Ledesma, el Rush B, pues ahí tenemos a Rus, Corsia Díaz, Alan Otero. Fíjate que se me olvidó preguntarle a Raúl Mann cuando lo vi en Chihuahua si todavía estaba con ellos este Zazueta. No sé si te acuerdas. Un chavo de cabello largo, colita. Las historias están a todo dar. Me gustaron. Ahí están muy bien. A ver si me ayudas, Miguel, por favor, que no se me caiga. Está padre la historia. Hay una parte muy llamativa. Pues ahí está una chava que hace las veces de la muerte, que podemos ver aquí en la contraportada. Muy bonita, por cierto, me gusta. Está muy chido el taj y todo el show. ¿Tú crees? ¿Pascualita? Me equivoco, en una de las historias sale la Pascualita. Es que ahí mira, dice. No, creo que no es no la mencionan por nombre, pero es igual. ¿Verdad que sí? Sí, es la Pascualita. Yo no le he leído, pero con verla dije, es Pascualita. Platícanos, a los que no saben quién es la Pascualita, rápidamente. Ok, en el centro de Chihuahua existe una tienda de vestidos de novia donde los fabrican. Entonces, en la calle Aldama, ¿verdad? Entonces hay un maniquí muy bien hecho, ya ha de tener como por lo menos más de 40 años ha de tener ese maniquí. Entonces hay la leyenda de que supuestamente era la hija de la dueña de la tienda y que la embalsamó y entonces la usa de modelo todavía, pero obviamente es un maniquí muy antiguo, bueno, traído creo de Italia o de Francia, es un trabajo muy bien hecho. Obviamente ahorita ya lo ves y dices, no, definitivamente es un maniquí, pero yo creo que en aquella época fue bastante impresionante cómo fue manufacturada ese maniquí. Lo curioso del maniquí es que está hecho de tal material que, por ejemplo, tuve las manos y están desgastadas, el material está desgastado, pero parece como si fuese piel que se está cayendo. Órale. Igual dentro de la misma leyenda cuentan los borrachos que pasan por ahí, que ven una novia caminando por la calle. O sea, pues es que la chica murió, obviamente. Sí, ¿no? Murió, no sé si fue el mismo día, un día antes de su boda. De su boda. Ajá. Aquí, otra vez, yo leí la historia de Raúl Mann aquí, no la mencionan, no dice que es la Pascualita, pero me parece que es la Pascualita la que sale en este cómic, como enviado de la muerte, o una especie de Catrina, a lo mejor. Si ustedes quieren saber más sobre la Pascualita, en Google pónganle Pascualita. Y ahí va a salir listo. Hasta hay fotos. Pascualita Chihuahua, va a salir la foto. No, si no sale una cantante de cumbia ecuatoriana y sí. Peruana. En el peor de los casos. ¿Qué más tenemos por ahí de cómics? Pues yo traigo algunos cómics que no he alcanzado a leer, que Mundo Perro número 2 de Gato Negro Studio. Okay. No lo he leído todavía, no puedo decirles qué onda, pero es como una especie de antología, trae ahí diferentes estilos. Sí, soy lo que compré en Chihuahua. Portal de utopiacomics.com. No sé si todavía están arriba estos cuates. Es octubre del 2003. Gloop. Bueno, Insectos de Penumbra. Ah, caray, este también se veía un poquito viejito. Probablemente sea del 2000 y cacho. La biblioteca del cómic, Serge. Sí. Va a pegar mañana. No tiene. Es que viene de Europa, Serge. No tiene. Ahí cuando lo lea les platico de qué trató. Déjame ver si encuentro el año así rápidamente. 2004. Ah, tengo otro, La Cholla Atómica, que es un cómic de Baja California Sur. Del año 90. De la Baja Sur. Del año 90. No, ese sí es de 1910. Diles que se quedó perdido en el correo. Este es el año, este es de marzo del. No, este es del 2007, este es del 2008. El autor es Roberto Cota Briseño. y el personaje es, digo que creo que es un nopal. A ver. Es un cactus. Es un cactus el Choya. Y bueno, es el primer superhéroe de la Baja Sur. Así que está divertidillo. La Choya Atómica hace, es puro desmadre, es puro cotorreo. Como el podcast. Está bien, así como el podcast Changoleón. Sí, sí. Después de, después de unas quecas. Sí. Mira el Necronomicon. Ahí voy a poner la Choya Atómica en la webcam para que lo vean. Sí. Yo me di una arturiada en Villamada, no nomás de quejas, comí burritos y comí que estaban bien buenos, la verdad. Añoro otro burrito. ¿Te hizo daño el burrito? No, ¿sabes qué? No, al contrario, fue lo que hizo el tapón. Porque fue de Juárez a Villamada, donde andaba yo bien malo. ¡El tapón! A decir que Temo traía diarrea en la mañana del viaje. Fue más no, oye, saber. Mira, era una de esas diarreas las malignas, papito. De esas que no se la recomiendo. Comiendo a nadie. Que no llegaba el... ¿Cómo se llama? Camión. No, el Collí. El Collí. Que por suerte, qué bueno que se dilató porque llegó la Lovarela en ese Inter. Y luego, ya nos íbamos cuando a Miguel deciden mover el carro. ¡Ah! Sí, me tuve que bajar del camión porque llegaron las patrullas a inspeccionar los carros que habíamos dejado. Entonces, claro que dije, oh, shit, mejor vamos a ver qué rollo. Ya los muchachos como que les entró el temor, el mello, y se volvieron a bajar. Y llevaron el carro a la casa de Chuy. Claro, eso tardó unos 10, 15 pero minutos más. Corriendo, como si... Pero la cosa era dejar el carro en el centro comercial. Pero no querían dejar el carro en los centros comerciales, no. Porque sepa qué les pueda pasar si no hay nadie ahí cuidando. No, y aparte ya cierran el Smart. Y vieron a los locos que entraron como hechos la fregada cuando estábamos subiendo una camioneta negra. Y dije, ya echaron un muerto por ahí. Uy, no. Bueno. ¿No se acuerdan de eso? No. Sí, ¿verdad, Hugo? Hugo y yo estábamos... Oh, ¿viste lo que yo? Creo que echaron un muerto. Y yo me dice, no era nada. Ya de todo para... Un perro. Sí, era una simple aceleración razón, del vehículo. No. Entró muy raro, ¿verdad, Hugo? Pues... Ya. Next. Sí. Bueno, pues sí. Eso fue en la madrugada cuando íbamos a Chihuahua. Quemó gasolina. Sí. Y ya de regreso, pues todo bien. No hay nada mejor que salir corriendo a las 4 de la mañana por la calle y que te vean los militares corriendo en la calle a las 4 de la mañana. Ok. No, hombre, eso estuvo gacho. Medio mello. Bueno, y del 8x8, nadie quiere decir nada. Una semana antes del Winterfest. ¡Hola, Fabián! Eso es todo. Resumido. A Fabián. Yo les dije, cuando vayan a Villa Ahumada, denle una mordida al burrito de asadero y un facho al Pepto-Bismol. Por cierto, con todo respeto, ¿verdad?, a nuestros amigos de Villa Ahumada. Sinceramente, a mí la verdad me gustan más los burritos que los burros de asadero. ¡Hereje! No, es que es la verdad. O sea, no tengo... ¿Para qué haces la jano señal? ¡Hereje! Ya es costumbre, ya se está volviendo costumbre. Las opiniones de Antonio Ramos no representan las opiniones de Changoleón.com. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Vamos a otras cosas. ¿Qué onda con Audiosurf y Tatsunoko contra Capcom? Yo. Son videojuegos, ¿no? Tatsunoko porque no le hemos jugado. Ahora sí, ya. Ok, ¿qué van a decir de Tatsunoko? Nadie lo ha jugado. Broma ahí en Chihuahua, pero... ¿Tatsunoko? ¿Qué Tatsunoko? ¿Se acuerdan que Capcom saca juegos de peleas versus... Sí, versus algo? Así es. Pues el nuevo de Capcom es Tatsunoko versus Capcom. Tatsunoko siendo la compañía, una compañía que hace anime. ¿Qué tipo de animes hace Tatsunoko? De superhéroes principalmente. Pero, por ejemplo, y muchos de ellos de los 30, por ejemplo, Gatchaman, conocidos aquí como la Fuerza G. Está Karas. Kashan. ¿Cuál otro? La máquina del tiempo. Yatterman. ¿Cómo se llama el que sale un personaje de Tatsunoko que es hecho como de cubos? No me acuerdo. No, nunca, no sé qué nombre es ese volante. No sé, pero... Cuboman. Parece un cubo de Rubik. Ahí al rato vamos a hacer el de Changoleón contra Tatsunoko para que no se agüiten. El juego se ve buenísimo, pero no lo hemos jugado porque salió para el Wii. Oye, pues te digo, al rato que hagamos Tatsunoko contra Changoleón y ya... Ahí, para bueno, qué tal se que... pone, ¿no? No, Chuy, cállate. Sí, claro. Cállate. Chinga, cállate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, qué pedo? ¿Qué chido? ¡Órale, huevo, cabrón! Ahora sí. Edición 3-2-1. Ahora sí, seguimos. Así ya changoleón contra changoleón. Audio Surf. Bueno, este juego tiene como un año de haber salido. Pero... ¿Mande? ¿Para qué sistema? Para PC. Oh. ¿Para PC? Oh. Tiene... Sí, para PC. Tiene un año de, que haber, de haber salido, pero pues esta semana dije, pues no tengo nada que bajar y tengo ganas de comprar algo, entonces compré por Steam el Audio Surf. Compré dos cosas, de hecho, pero del otro lo después. El Audio Surf es un juego en que es como una mezcla entre puzzle con carreras con juego de ritmo. Ah, caray. Porque, haz de cuenta, tú controlas una navecita que va en un como una autopista. Que caro, tiene tres carriles. Padre, cabrón. Y esos tres carriles, en esos tres carriles te van a salir unas como cajitas de colores. Entonces tienes que hacer grupos donde estén tres cajitas o más de colores tocando, se te dan puntos por tocar las cajitas, ¿no? Dependiendo del carro que escojas, es el tipo de camino y el tipo de cosas que puede hacer tu carro, ¿no? Entonces todo está sencillo. El problema es que el juego no viene con ninguna pista preprogramada. Entonces coges una canción que de tu disco duro y el juego genera una pista en base a esa canción. Y entonces la pista va de acuerdo al ritmo de la canción. Entonces no hay ninguna pista que sea igual a la otra, a menos que sea la misma canción. Entonces, tus canciones favoritas las puedes literalmente jugar como si fuera un puzzle. Pero si, por ejemplo, hoy juegas una canción y luego mañana la vuelves a poner otra vez, ¿te sale exactamente la misma pista? Exactamente la misma pista. ¿La pista, perdón? Sí, la misma pista. Te sale exactamente la misma pista. Ah, caray. Google, teléfono, pues. ¿Qué pasa si tienes una pista de Juan Gabriel? Por ejemplo, de las pistas que vienen, la de las más jugadas está Still Alive de... Ajá. ¿Qué está pasando aquí? De Portal. Porque, si me permites, acá digo, hizo una pregunta que yo creo que es interesante. A ver, ¿qué pasa si tienes una pista de Juan Gabriel? Ah, también puedes jugarla. Sí. No, de hecho está bien raro, pero ahorita te explico. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas a venir o qué? ¿Qué onda? ¿Me están grabando o qué? ¡Sí! ¡Hablamos fuerte! Nosotros nunca hacemos eso, Hugo. ¿Qué te pasa? ¡Está en vivo, Kai! ¡No, cana! ¡Estamos por empezar! ¡Ay, cálmense! ¿Ya haces para allá? ¿Te hago para caño? Aquí te esperamos, ¿no? ¡Chale, hijo! ¡Chale! No, ese ni mergas. ¡Ni mergas! Aquí te esperamos, Hugo. ¡Apúrate, por favor! ¡Ya, apúrate! ¡Cállate el café! A ver. ¿Me están grabando ahorita? ¡Sí! ¡Apúrate! Espérenme tantito. Ándale, Hugo. A ver, chicos. Ya, ándale. Y grande. De changoleón.com. De todos ustedes de Radio Exceso. ¡Hola! ¡Hola! A ver. La posada de Radio Exceso. Platíquenos qué onda con la posada de Radio Exceso. ¿Qué onda? Que digas qué onda con la posada de Radio Exceso. Efectivo, DJ Son Gohan Remixes los viernes de 3 a 6. ¿En dónde está Radio Exceso? Radio Exceso, www.radioexceso.com. Yo estoy todos los días. Traen las mujeres en exceso. No, ese es el otro. ¿En el Oxxo? En exceso. Con un marketexto. Puro remix en exceso. Aquí te esperamos, pues, Hugo. Ándale, Hugo, ándale, que estamos, nos agarraste en media grabación. Ya sé. Échate unas locutoras, ¿no? ¿Eh? Échate unas locutoras, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Eso! ¡Cámara, güey! ¡Eso es mi amigo! Pues como de rayo veloz y centella fugaz, ¿no? A las de Hum, ¿no? Ándale, pues. Ándale, pues, ya, vente, güey, ya, de volá. A ver, pues, ya están peinados para atrás. Sí, bueno, que sean tres. Saludos y que viva el remix. Hasta luego. Ándale, bye, bye. Bye. Ese... Tino, tutito. Ahí sí, eso fue Hugo... Que anda en vivo en la posada de Radio Exceso. En vivo. Eso fue Hugo. Ok. Ya. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No termine de andar. Regresando al Audio Surf, lo curioso de las pistas del Audio Surf es que, como dije, la música crea la pista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pones una de Juan Gabriel, depende mucho de del ritmo que siga la música. Si el ritmo saldría es muy... la del Noa Noa. Ah, yo creo que se saldría con una pendiente por abajo. Porque si en las partes en las que es más rápido el ritmo, va una pendiente para abajo. Pero si va más calmado, va una pendiente para arriba. Entonces, cuando va para arriba, sí. vas subiendo y cuando vas para arriba vas más lento, entonces es más calmada la canción, pero cuando vas para abajo es más difícil porque vas más lento. ¿Qué rolas has intentado? Me he echado como dos Nico Nico Dogas. Esas rolas son la muerte porque vas como que me chinga loca todo el tiempo y así como que esquivo lo que no debo agarrar y agarro lo que debo agarrar. ¿Tú le metes tu propia música? Sí, sí, sí. ¡Oh my God! Y te genera la pista en base a la música, ¿no? He tocado varias de rolas de anime como Makanachi Kai. ¿Y el Hari Hari Yukari? No, no la he puesto todavía. Ahí la tengo y no la he puesto. ¿La de la puerta negra? No, no la tengo. No le digas según porque lo va a poner con... Varias. También puse varias rolas de Shadow of the Colossus. Del soundtrack. ¿Wendy Zulka? ¿De quién? ¿Wendy Zulka? Wendy Zulka no la he puesto. He puesto de Lucky Star también. ¿Cómo te voy a olvidar con The Blue Angels? La cumbia de No, no he puesto ninguna de esas, pero puedes poner la que quieras. ¿La cumbia de Mario Bros? La bala. No, no he puesto ninguna de esas. Ya firmes que no baile el muñeco. Tiene que ser en formato MP3, WMA. No, no. Yo he puesto mi propia versión música. Americana. Acordeón Heroes. Versión Ramón Ayala. El apagón. No. He puesto rolas de Tool, de Smashing Pumpkins. Así, gringos. Tool y Smashing Pumpkins. No, casi no. De hecho, me da miedo porque ahí tengo Dragon Force, pero me da miedo porque es Dragon Force. Ding dong, ding dong. Las cosas del amor. De hecho puse las canciones que hice para el podcast. Y realmente no están tan difíciles, están fáciles. Pon la de solo van medio rápidas. La de Chuy, ¿cómo se llama la que dijiste? La de Deporte Chuy, sí, también. Sí. Ya ¿qué tan difícil es? ¿Cuál es más difícil? Lo que me gustaría ver es qué pasaría si pusieran Changoleón podcast. Así una hora de estar. Está muy lento esto. Todo lento. Y luego oye, rápido cuando se ríe Chuy. ¡Ah, cabrón! ¡Reborde, Chuy! Oye, y. Nightmare Mode. ¿Dónde pueden encontrar Audiosurf? Audiosurf lo pueden encontrar, creo que es audiosurf.com. Audio-surf. Audio-surf.com. Más fácil. O también lo pueden bajar de Steam. Yo lo bajé de Steam. ¿Y el señor Torres? El señor Torres, fíjate que no sé si lo puedes encontrar. No. Lo que pasa es que como está ligado al servidor de Audiosurf, entonces ¿cuánto pagaste? Más bien al servidor de Steam, creo. Pero hay un demo gratis. Pagué, cuesta $10. Ah, está bien. Se activa. Está bien, está bien. Sí. Está sanción. Pero está muy bueno. De hecho, tienen un algo que se llama Audiosurf Radio, donde puedes bajar rolitas para jugar. Y esta semana Jonathan Coulton les regaló como 4 o 5 canciones. De hecho, ahí están las 4 que estamos viendo, la lista de las 4 que regaló. Regaló una que se llama Chiron Beta Prime. IKEA, como sobre la que trata sobre la tienda de muebles. Christmas is Interesting. Y Podsafe Christmas Song. Todas esas canciones tienen que ver con Navidad. Y pues también podemos ver, por ejemplo, que otras de las más jugadas, Through the Fire and the Flames, Still Alive, Jizz in My Pants. Human de The Killers, What I've Done de Linkin Park. Y algunas de Half-Life. Ángel, tienes que poner ahí a Ramón Ayala en el número 1. Güey, no está Ramón Ayala en el número 1. Pues tú ponla en todo tu muro. No está. No está, pásame el MP3 y lo jugamos, órale. ¿Qué quiere? Wow. Sería así la pantalla. ¿Qué otro juego jugaste, Ángel? Así como compré el Audiosurf, compré el episodio 1 del juego de Penny Arcade. Ay. In the Rain Slick Precipice of Darkness, episode 1. Ajá. Y todo no lo termino. Voy, creo que más o menos como por la mitad. Es un RPG, básicamente. Es como mezcla de aventura con RPG. Sí. O sea, es como esos juegos de point and click clásicos, ¿no? Por ejemplo, Monkey Island, pero con elementos de RPG. El point and click está graciosísimo porque te encuentras todo tipo de estupideces que te estás botado a la risa, incluyendo un urinólogo que su investigación se basa en orinar en diversas cosas. Ok. En diversas cosas, no investiga qué hace la orina, orina en esas cosas y investiga qué le pasa a las cosas. Y luego hay unos robots que necesitan hacer uso de unas naranjas. No, tu enemigo es el Fruit Fucker. Sí, de hecho, empezando el juego, tu personaje está fuera así recogiendo las hojitas fuera de su casa cuando llega un Fruit Fucker gigante, un robot así enorme, y le aplasta la casa. Entonces tienes que ir persiguiéndolo y ir encontrándote. Te encuentras después a los protagonistas del juego de Penny Arcade. Y con ellos, o sea, tú podemos investigar el caso, ¿no? Y tú puedes diseñar al personaje, claro, al principio del juego. Tú creas tu personaje como tú quieras. Y sale en los cinemas y todo. ¿Eh? Sí, o sea. Tipo cómic. Sí, de hecho, todo el juego se siente como si fuera como que un cómic, pero animado. Está muy, muy suave. Muy divertido, muy gracioso. Tiene el humor de Penny Arcade así al centavazo. ¿Tiene, y las gráficas son así como si estuvieran hechas en Flash? ¿No? En los cortes sí, pero todo el juego está hecho como es en 3D, pero es semi caricaturesco, cel shaded. Está muy agradable, es muy divertido. Tengo entendido que no está tan largo, pero vale la pena. Pues mira, ya nomás para terminar con eso de los videojuegos, yo me di una vuelta a un club que se llama Sam's Club acá en El Paso. Si nadie lo conociera, ¿y dónde está Sam's Club? ¿Y? Es un club de caballeros y damas. Y niños, Sam's Club y del que hablas, ¿dónde estás? Ah, sí, si ahí vives, no te hagas. Es un club. Hay una tienda que se llama Walmart que está bien. ¿Y está a un lado del Sam's Club? Ah, ¿sí? Está muy suave. Ajá. Se ha oído de eso. Como es que está tan exclusivo pero... Sam's Clubs que tienes que tener membresía. Walmart, dices. ¿Dónde está este Walmart? Walmart, legendario. Ahí tenían en el Sam's Clubs, tenían una máquina de Arcadia que se llama. Fíjate, decía. La máquina que estaba ahí en la tienda decía Quasimodo Arcade Station EFX. Pero en la página de Sam's Club en la portada le pusieron nomás Arcade Station EFX. Sí. ¿Y qué tiene de especial, Sergio? Pues, según esto, son esas las que ahora las andan vendiendo de que les puedes conectar varios sistemas de videojuegos y traen pues las palancas y los botones de las maquinitas de antes, de los 80s y los 90s. 200 juegos, andale. ¿No? Si mal no ando, Sergio. Cuesta $1,539, pero está muy chaparra, o sea, no está del tamaño de un adulto, ¿no? Está un poquito chaparrita. Entonces, si juegas con una de esas máquinas, tienes que estar como encorvado un poco. O tener 9 años, no sé, ¿verdad? Yo creo que los de 9 años también tendrían que agacharse. Además de que está ridículamente hecha así como con maderita café, así como este panel de aquí del estudio de grabación de Changolén. Sí. De alta tecnología, por cierto. Es alta tecnología. La otra que vendían, pero que no, se llama Global Arcade Classics, y esa sí está del tamaño de una Arcadia. Tiene colores así de Arcadia bonitos. Trae los clásicos juegos de... Más de 80 juegos clásicos de, ya sabes, Defender, Joust, Robotron. ¿Pero es una computadora adentro o tiene la placa? Es una computadora, es lo que te venden, básicamente. Pero tienen espacio para que metas tus consolas y puedas jugar parado, ¿no? Como si estuvieras en Arcadia. Y luego el otro, tienen el Racing Arcade Game de NASCAR. O sea, es una Arcadia que te sientas con su volante y tiene acá... El asiento deportivo y todo el rollo, más que se cuesta $7,188, no más. Saldría mejor conseguir un carpintero y el MAME, ¿no? Para hacer la... Ándale. Sí, sí. Cajón. A huevo. Oiga, ¿ya hablaron de que cerraron Heli? ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Qué era Heli? ¿Qué es Heli? Mira... Para los que no saben qué es Heli, platícanos. Es un restaurante legendario. Espérate. Dijeron la gente que no vive en Ciudad Juárez. Heli era un restaurante de comida rápida. Legendario. Donde vendían hamburguesas, hot dogs. Pollo. Muy rico. Platos completos y con flautitas, pollito. Muy rico. Y era el restaurante que alimentaba a todo el consulado americano. Sí. Y incluso hasta gente que venía de la 16. Pero no, deja tú, aparte de eso, pues, lo padre del restaurante eran... Que se quedó congelado en el año 89. O sea, yo tenía yendo a Evangelia desde los 6 años. Ajá. Y desde los 6 años están las mismas mendigas maquinitas en ese lugar. Mira, estaba... Y no solo eso, sino la parte de las maquinitas creo que hasta en menús. Mira, estaba... Deja tú. Estaba el Double Dragon, Golden Axe, Narc, Miss Pac-Man, el Clax, Final Fight... Tortugas Ninja, estaba uno que se llamaba Crime Fighters, estaba el Operation Thunderbolt, lo más chido es que ibas a las Pyros. Ibas a Heli, a de la nostalgia, ¿no? A las maquinitas. Y ni una servía bien. El Donatello se iba a la izquierda, el Rafael no brincaba. le echaba la ficha, se iba crink, y el Star no servía. La pantalla se apagaba. No, era. Folclórico, legendario. Una vez me topé el esqueleto de Vanilla Ice ahí metido en el 89. En una de las maquinitas, sí, claro. No, y deberían ver la decoración en las paredes. Las pantallas cuadras. Ya todas quemadas. Oiga, tenía neón el lugar, era así, luces de neón. Y los sí, y aparte de carros bien ochenteros. Sí, lo de las verduras. Había unos cuadros en las paredes donde había frutas o verduras así tratando, ayudando a escapar a otras verduras de la bolsa del mandado. También chidas. Sí, bien clásico. Y algunos motivationals. Ah. Mira, el consulado cerró sus puertas. Ah, mexicano. Hicieron un edificio bien chida, de otro lado de la ciudad. Y no sé, se desesperaron y se fueron rápido. No, se murió esa zona. Ni se despidieron los de la ciudad. ¿Pasas por esa zona al mediodía? 25 años, por lo menos. Sí. ¿Y qué dice? Supone que ese consulado ya está cerrado, ¿no? Ya. ¿Qué van a hacer con ese edificio? ¿O qué? ¿Solo México? Pasar tienen que, no, van a regresar. Pues, pero, o sea, es parte que... del gobierno ahorita mexicano, quién sabe qué vayan a vender o no se sabe. Así burritos. Se burritos al federal o mega gelia. Mega consulado. Van a ser el museo del consulado, ¿no? No, te digo, van a ser el museo del consulado, el inmigrante chino que duró un mes ahí y lo van a tener en el aparador, no sé, algo así. Es que, pues sí, ya cerró el consulado y el ecosistema, es que era el consulado y había un ecosistema alrededor de ellos de hotelitos y análisis médicos, taxistas, camioneros. Gente que te saca tu pasaporte. Fotos y o sea, todo, hay un ecosistema. Sí, cerveceros, clandestinos. En el Amazonas, en la López Mateos. Entonces, quitas al corazón y pues se muere todo alrededor de él. Así es que, ¿quién sabe qué irá a pasar? Se está quedando solo. Ya no hay nadie ahí. Sí, yo pienso que todos los negocios ahí van a cerrar, excepto los del río, cosas así. Ahí, porque queda de pasada como para los centros. Ojalá que hagan un heli y enseguida el consulado nuevo. O sea, tener vida. Sí, no, pero ya le ganaron el lugar, ¿no? Creo que hay un... Con las mismas mendigas máquinas. Creo que hay un Wendy's ahora ahí, enseguidita. No, creo que era un Wendy's o un Burger King. No sé. O sea, ¿qué irá a pasar? Lo más grande de América Latina, ¿no? ¿Sí es cierto eso? ¿En serio? Era. No, el nuevo. Más ocupado. Okay. Sí, no, está grandísimo. Ahorita la bronca de lo del nuevo consulado es de que ahorita hay un problemón entre los taxistas porque llega una flota de taxis y dicen que ellos ya tenían el permiso. Luego llegan otra flota de taxis y dicen que ellos están en el permiso. Y luego la gente que vive ahí cerca está en contra de que estén los taxis. No, de hecho, taparon la salida, las entradas, algunos fraccionamientos y pues se pone más lento y sobre todo el tráfico del Paseo de la Victoria, donde también están los taxis ahí amotinados y no se puede hacer nada. Eso de hecho, que subieron el estacionamiento de Misiones. Los vecinos principalmente se quejan por los ambulantes, los vendedores ambulantes. Okay. Es lo que se quejan los vecinos. Una bronca ahí. Que yo conozco dos personas que ven por ahí y dicen que es... Sí, la verdad sí es una monserga. Imagínate todas las promesas que te hicieron para comprar en esa zona. Y que exclusiva y que es lo que esté un hospital. Bueno, ya dos hospitales, ¿ya? Los hospitales privados de los buenos. El centro comercial pues todavía pasa, ahora. Y luego aparte el consulado. Los taxistas, o sea, pues se te acaba tu privacidad, o sea, supuestamente iban a ser muy exclusivos, ¿verdad? Así es. Ahorita lo más exclusivo es acá, mejor comprarte un terreno acá por la Hidalgo o por cualquier otro. Sí. Tumbar, construyes y está toda madre. Ya está vacío por acá. Sí. Yo voy a comprar el terreno del consulado, a ver qué tal me lo venden. Cambiando de tema, ¿qué te parece si retornamos con el vampiro violinista? Claro que sí, claro, con mucho gusto. Vamos para allá. ¿Quién llegó? Nadie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá llegaron las muchachas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el DJ Son Gohan. ¿Todo bien? Si vienes sin las muchachas, te operamos. Encargado de sistemas. Un saludo muy grande a Hugo. Esto nunca lo he dicho, fíjate. A ver. Un saludo muy grande a Hugo que se encuentra aquí. Con nosotros en changoleón.com. ¡Bravo! Puro remix de precios bajos. Vamos a pasar con el otro Hugo, con Hugo Pavel, el vampiro violinista. Muy bien. Bueno, ahora les voy a leer, como les prometí, un poema, no sé si de amor o desamor. Lo escribí porque pues las novias que he tenido me han dado de baja de su corazón por diferentes motivos. No te dejes, dalas de baja tú. Todos ellos válidos. Una me cortó, por ejemplo, porque en vez de decir yo compact disc, decía compact sick. Ah, sí, me acuerdo. ¿En serio? Otra me... ¿Sí, es en serio? No podemos. Otra me cortó porque traía, no soportó ver mi auto. Es un auto, un Mazda color gris despellejado. No lo toleraba. No toleraba ver tu auto. No sé si era daltónica o tenía algún problema. Pero cuando la subías arriba no había problema por el color, ¿o sí? Decía que olía a gasolina. En tu carro. Exactamente. Y otra de las novias, bueno, me pidió que la llevara a cenar sushi y en aquel entonces yo no sabía qué platillo, cómo era eso, ¿no? Y pues la llevé a cenar a unos burritos de barbacoa. Es lo mismo, el sushi y los burritos de barbacoa. No es lo mismo un trozo de carne enredado en... ¿Nomás le echas arroz a la tortilla y ahí está el sushi? Sushi. Bueno, ella no me comprendió y entonces le compuse este poema. El poema se llama El Preguntón. Es un poema amoroso. Dice, comienza, claro, bueno, va. ¿Qué significa eso de que no tienes nada que decirme? ¿Que te has quedado sin dientes que arrojen las palabras? ¿O quiere decir que las palabras se te han quedado como comida entre los dientes? Si no tuvieras nada que decirme, ¿no estarías diciéndome eso con un silencio? ¿Para qué me hablas entonces? ¿Por qué son entonces tus palabras papel delgado que se quema? No entiendo lo que dices, aún así lo disfruto. Tus ojos son elocuentes, no me hablas, pero tu mirada grita algo encendida. Además, desde hace media hora no sueltas mi mano, no es tu mano en mi mano lenguaje suficiente. ¡Me estás oyendo, inútil! Oye, quiero saber más del Compact Disc. Sí, no, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Por qué? O sea, ¿no podías decir Compact Disc? ¿Qué edad tenías? Revelaré el misterio en el siguiente episodio. Era mi dislexia. ¿Qué edad tenías? Mi dislexia. ¿Ayer? No sé. Sí, pues, estaba chavalón todavía, ¿no? No, lo de carro sí fue en la Feria Expo del año pasado. ¿Y lo del sushi? No vas con el grial, ¿eh? Creo que fue lo que cenamos en esa misma feria. Okay. Oye, qué excelente. Rico. Ok. Bueno. Sushi de barbacoa, sushi de menudo, ¿no? Excelente. Sushicoa. ¿Por qué no, vea? Hay que mexicanizarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, señores, es hora de que pasemos a Sin Spoilers. Sin Spoilers. Sin Spoilers. Ahí les van. Espérate, los Globos de Oro. ¿Qué te parecieron? Ya no veo esas madres, o sea. Ay, si bien que la tienen emocionado por los Óscares. Los Óscares. Ah, acá hay unos comentarios para Hugo, dicen. Viene. Bueno, primero nos dicen que el Mangapín nos dice que pongamos nuestro café, que porque somos un desmadre. Y dice café y fútbol, dice Dubain. Kildead dice uno que es de aquí que te hacen pendejos. Ah, no, pero eso ya no sé qué es. Dilo. dilo. A ver. Déjame leo más arriba porque no sé dónde está la historia aquí. No, así fuera de contexto está más chido. Ah, fuera de contexto dice: uno que es de aquí no te hacen pendejo, pero los que no son de aquí, precios esclavizadores. Más bien son sodomizadores. Ok. Dice Mangapín: te manda a decir, Hugo, que banéalos, mi vampiro violinista. Ok, yo creo que a las chicas de los Compact Disc. Y Dubain dice que mañana se levanta temprano. ¿Por qué? Pues no sé, aquí tú. Quería ir, eso todo. Ok, ¿en qué estábamos? Vamos a hablar sobre eso. Ese güey le entró angustia por el sushi. Ok. ¿Te diste cuenta del juego de palabras? Le entró angustia por el sushi. Ok. Lo dejó muy vacío. Como así como la novia aquí de mi compa Hugo. Todas exnovias. Bueno, a la exnovia aquí de Hugo le entró angustia por el sushi. Lo que ustedes no saben de esa novia es que era vecina, ¿verdad, Hugo? Ya, pues, pero no hay el podcast, no hay bronca. Después del podcast les cuento qué significa sushi, aparte de sushi. Sigamos, por favor. Sin spoilers. Ok, sin spoilers. Vengo a hablarles de una película que lógicamente nunca vamos a ver. Mira, hace ya, ¿qué son? 16, 17, 18, 19, hace aproximadamente 20-tantos años, un director francés se dio a la tarea de buscar hacer un documental sobre un monasterio que existe en Francia. Con voz de Rorschach, dígame. Estamos en sin spoiler. Resulta ser que este señor pidió permiso a los monjes, a los cátaros para ser exactos, para hacer un documental sobre la vida del monasterio. Los monjes le contestaron que eso no era posible, que tenía que tomar algún tiempo y que esperara, por favor, que se comunicaran con él para poder entrar a hacer su documental. Bueno, esta espera duró 16 años. De 10 años después le hablaron por teléfono y le dijeron, ¿ya tiene usted autorización para entrar a grabar su cosa rara que quiere hacer? Este director entra, se avienta 2 años de preproducción, 1 año enclaustrado adentro junto con los monjes y sus cámaras, y 2 años de postproducción. La película se llama En el Gran Silencio, y es la película más silenciosa que te puedes encontrar. Es decir, película única y exclusivamente para gente muy exigente, porque te vas a aventar casi 3 horas viendo imágenes en silencio. O sea, que si llevas a la novia, o sea, te vas a salir como a la media. O te vas a quedar ahí. O si de plano no te gusta... No, esa clase, porque no hay ruido. Exacto. Animal. O si de plano no te gusta, pues no te gusta, te vas a dar la aburrida tu vida. Entonces, quien le guste el cine acción, ni se pare por ahí. Se titula En el Gran Silencio, y la búsqueda de la película es precisamente esa. Retratar cómo en el silencio, según los monasterios, es precisamente donde se descubre el sonido del alma. La película se llama En el Gran Silencio, es francesa, y como siempre en esa clase de cine, pues pasó por Ciudad Juárez una semana y se fue. Ajá. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Batman también dura 3 horas, ¿no? Sí, pero no está en silencio. Esa es la bronca. Pero de que te quedas sin hechas, te quedas sin hechas. Por otra parte, fui esta semana y me aventé El Gran Houdini con Catherine Zeta-Jones. ¿Cuál? El Gran Houdini. Buena la película, está buena. No tan fregona como El Gran Truco, Prestige. O sea, ni no le llega ni a los talones. No, el Illustic no. Esa es otra. Pero la ambientación está muy bonita, la historia vale la pena, el personaje está bien. Entonces, si quieren ir a ver El Gran Houdini, está bueno. Pero si van con la idea de ver algo así a la altura del Gran Truco, se van a llevar el chasco. O sea, no, ni vaya. ¡Wow! Wow. Bueno, y luego... Acá en el micrófono, por favor, las recomendaciones. Yo no sé si han visto la de Arráncame la Vida. Ah, sí. Está muy, muy buena. Yo la acabo de ver apenas. ¿La acabas de ver apenas? Está muy, muy buena. Eso es casi un pecado, man. Pues yo, la ventaja que tuve a usted es que la puede devolver varias veces, así que se chingan. No, no, discúlpame, oh, o sea. ¡Caro! No, ¡qué bárbaro! Esto es importante, muchachos. Esto es importante. Esa película la fuimos a ver todos porque salía Joaquín Cosío. No, Marta y Gabriela. No, la fuiste. ¿Me vas a decir que no supiste cuándo sale Joaquín Cosío en la película? No, yo preferiría 007, ver a. 007, ¿no? No. Talancón, no. Que estar viendo okay, a Cosío. ¿Viste Joaquín? Oye, Talancón. No, sí, claro, sí lo vi, sí, sí lo vi. Era el chafirete y era todo. Oye, Talancón se encuentra en todas las películas, ¿verdad? Sí, pero está más, está mucho mejor que... Sí, está bien la Talancón. Sí, muy respetable. ¿Quieres decir algo sobre el libro? No, nomás que está más... Difirimos un poquito. ¿Está mejor el libro de quién es el libro? Lógico. Más treto. Está más para el libro, tiene más... Pues como todos los libros, ¿no? Y las películas tiene más detalles. Sí. Sí, sí. Se salta muchas partes la película. Se me hizo, pues, bien. No sale con Bombadil en la película. Ok. Pues yo fui a ver la de... El día en que la Tierra se detuvo. A ver, ahí estaba el review de Search. Ale, wow. Mi review es Klaatu Barada Stinko. Wow. Ok. La película... ¿El robot que sale en la película? El robot está bien chido. Es totalmente así como Jack Kirby. Así como un personaje de Jack Kirby. ¿Dirías que la película es Banda Puto? Es Banda Puto. Es una película donde sale Keanu Reeves y parece que se pasó del set de Matrix, se pasó para hacer esta película, y del set de Constantine, se ve igual que en todas las pinches películas. Wow. Ok, es un remake de una película de 1953, por allí, que también se llama igual, el mismo nombre, The Day the Earth Stood Still. Claro que durante aquellos años teníamos la Guerra Fría, entonces... Las historias de ciencia ficción de aquellos tiempos reflejaban la idea de una potencia o de algo fuera que llegara a acabar con el sueño americano. Comunistas rojos, lo que tú quieras, ¿no? Ruskis. Y la historia trata sobre una pues otra civilización alienígena que manda a Keanu Reeves a que acabe con el mundo, porque ya nosotros nos lo estamos echando. Bueno, a que acabe con nosotros, no con el planeta, para salvar a la Tierra. Y mande. Llega con su robot. Wow. Wow, man. Wow, dude. ¿Qué pasó? En Narumara. Continúa. ¿Sale el platillo volador? Sale una esfera que es la que llega a la Tierra, ¿verdad? De ahí sale Keanu Reeves y el robot. Sale Keanu y le hace... El Warning. Fíjate que lo que yo esperaba ver en la película es... Cuando yo vi la primera versión de The Day the Earth Stood Still, había una escena que yo creo que es importantísima en la película, que es cuando la mujer va y le da instrucciones al robot, que le da una... Klaatu le da una... Le dice una serie de palabras que le tiene que decir esta mujer al robot para que entre en acción, y era Klaatu varada Nikto. Y esa es una escena muy importante de la primera versión. Sin embargo, en esta película no está esa escena. No, dicen que sí está, pero que no se oye. No se oye. Ajá. ¿Pero cómo? Dicen que sí lo dicen, pero que se perdió en la edición de sonido. Va. ¿Pero cómo? No, es que mira, la escena es la mujer y el robot solos. O sea, si no, si vayan, vean en YouTube, póngale Sexbot. Sí. Sexbot. Y el robot, me gustó el diseño del robot de la película nueva porque se ve muy Jack Kirby, me recuerda a Jack Kirby, a los personajes de Jack Kirby. Y claro, se parece al robot original también. ¿Ah, sí? Sí, algo. Qué bueno, algo. Bueno, qué bueno que respetaron tanto. Algo, ¿no? Algo, dice, algo. Destroy. Wow, destroy. Wow. Wow. Hay como que la esencia del robot original, pero sigue siendo. O sea, así como que. Okay. Se ve como personaje Jack Kirby mezclado con el robot original. Ok, así es. Y dice wow. Y pues, la está un poco tediosona. Si la quieren ir a ver, vayan a verlo un miércoles, que sale más barato. No sé, unas dos horas. ¿Cuántos zapatos le das? ¿Cuántos zapatazos le doy? Pues ¿qué? Unos. De cinco. 5.5, 6. ¿Americano? 3.5. 3.5. ¿Americano o americano? Vaya. Americano, que estamos cerca del pulgadas, puente aquí. ¿Escala del 1 al 10? No, zapatos tirados a George Bush. Ajá. A ver, Temo. Ahorita me acordé. ¿Cómo se llama la película? The Day the Earth Stood Still. El día que la Tierra se detuvo. Ah, ok. No, es que le está diciéndole a Chuy que me acordé mucho de un episodio de Planetary que se llamaba El día que la Tierra se movió más lento. ¿Nunca lo leyeron ese episodio? No, nunca he leído Planetary. Es... Para mí es uno de los episodios más fregones, porque se supone que está viniendo con la época de la Guerra Fría. Ajá. Entonces se supone que llegan los chavos de Planetary a una como... ¿Cómo se puede decir? Estación. Una ciudad ya fantasma, para ver a una chava que es un espíritu. Bueno, es una chava que está viva por radiación por 50 años. Se supone que ella anda vestida como Marilyn Monroe. Tiene vida artificial por la radiación. Por radiación. Okay. Entonces le empiezan a platicar los experimentos que hacían los americanos con ellos para... Pues por cuestiones de experimentación, pues unos experimentos muy crueles, muy crueles. Pero está fregón ese episodio. Si lo pueden, búsquenlo en internet o si lo Señor tienen, Torres, Planetary. Planetary. ¿Te acuerdas qué número era de Planetary? No. ¿Más mentiría. O menos cerca? Son como 11 episodios de... Como, el 8, ¿verdad? El 8, dice Chuy. El número 8. Okay. Oye, ya que estamos en escrito por Warren Ellis, rey del internet. Ahí está. Ya que es rey del internet. Ya que estamos hablando de Warren Ellis es rey del... Oye, si me permiten, ya que estamos hablando de esto. Fíjate que te voy a platicar algo, Sergio. Sí, dime. Hace aproximadamente un mes y medio, yo creo, ¿no? Como un mes más o menos. Lo que pasa es que no había podido comentarlo aquí, pero yo quería comentarlo aquí. Me di cuenta que te amo. Fíjate que descubrí cómo anda el cortometraje en Ciudad Juárez. ¿Puedo platicar de ello? Fíjate que por ahí alguien, recibí por ahí alguna invitación de algún amigo para que fuera a ver una exposición de unos cortometrajes. Cortometrajes de la autoridad de los alumnos de la clase de video, si no me equivoco, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La idea era esta, los cortometrajes los presentaba un grupo de gente que se hace llamar algo así como Yo Amo a Juárez. Algo así, Juárez Yo Te Amo se titula. Entonces pues estuvo muy padre porque los chavos hicieron sus videos, sus cortometrajes, todo hablando sobre la situación de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate que a mí lo que me extrañó, y ojalá y alguien de la universidad escuche este audio porque para mí es importante. Cuando ya íbamos, estábamos, por cierto, fue en un lugar que se llama El Cinito, que yo no conocía hasta ahora. Cuando ya estábamos todos en las butacas sentados y estaba por empezarse a proyectar el primer video, pasa un grupo de maestros de la universidad. Y uno de ellos, después de que todos íbamos con la idea de vamos a ver algo que dice que se titula Yo Amo Juárez, que se hace por el bien de la ciudad, que la violencia se quite, vamos a ver unos cortos muy padres hechos por chavos que quieren que todo esté mejor. Pasan los maestros al frente y uno de los maestros, que bueno, no recuerdo ahorita su nombre, no estoy seguro si lo dijo, pero bueno, uno de los maestros, que creo que es maestro de video en la universidad, lo primero que nos dice es, bueno, pues nos da la bienvenida. Y pues lanza el primer trancazo diciendo, yo sé que esto no va a cambiar absolutamente nada en Ciudad Juárez. ¿Ay? Entonces fue donde yo me pregunté, ¿What? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lógicamente, para desgracia de este cuate, pues, nomás está, yo no era alumno. Y como estaba lleno de alumnos, pues nadie le iba a decir nada al profe. Entonces, como yo no era alumno, pues yo sí podía decirle, ¿no? No, no podía tomar represalias contra ti. Exactamente, entonces ya fue cuando metí las patas porque le levanté la mano y le dije, disculpe maestro, o sea, nos estás diciendo que todo el esfuerzo de los muchachos, todo este rollo del eslogan de Yo Amo Juárez, etcétera, etcétera, etcétera, no va a servir absolutamente de nada. O sea, tan ni siquiera vemos los videos y esto no va a cambiar a nada. Shit. Entonces es donde el maestro ya me dice, es que lo que pasa es que somos seres humanos y somos violentos por naturaleza. Por lo tanto, nunca vamos a salir de esta situación. Entonces le dije yo, ah, caray, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿me está usted diciendo que esto no va a cambiar jamás? ¿Qué hay unos tiros? O sea, ¿qué va a ocurrir aquí? Todo va a seguir exactamente igual. Oye, Toño, ¿no te acuerdas de media casualidad cómo se llamaba alguno de los profes? No. Mira, te lo digo porque un día con Ceci... Pero es mejor no decir nombre. Llevó una materia donde tenían que hacer un cortometraje entre ella y otros alumnos. Y era un profe, creo que era de Veracruz, un profe moreno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué mes? Y no es eso, o sea, no. Pero después con un amigo, Sergio González, también le tocó una clase de cortos y todos se exhibieron en el cinito precisamente, capaz de que sea el mismo profe, ¿no? Se llamaba el profe pesimista Macaguado. Bueno, entonces, adelante. Ya cuando yo le dije esto, él insistía en que éramos violentos por naturaleza y que esto no se iba a acabar nunca. El problema no fue ese, sino que ya el señor cerró con la idea de, por ejemplo, yo vivo en El Paso. O sea, me lleva la Entonces ya fue donde yo le dije, disculpe maestro, pero ¿por qué vive usted en El Paso? O sea, de plano ya no puede dormir en Ciudad Juárez. Te voy a ser sincero, se alargó tanto la situación que yo ya decidí decirle al profe, ¿sabe qué maestro? Ya estamos quitándole mucho tiempo a esta situación. ¿Qué le parece si mejor vemos los cortometrajes, ¿verdad? Porque yo creo que ya fue bastante. Te voy a ser sincero, los cortometrajes están muy chidos. Han de haber sido unos 10, 8 aproximadamente. Por ahí. Unos 10 cortometrajes, yo te aseguro. ¿Perdón? ¿Cuándo fue eso? Hace como un mes. Yo te voy a ser sincero, de esos 10 cortometrajes, 7 eran buenos y 4 eran excelentes. ¡Órale! ¡Wow! Para que lo diga. Y los chavos, ¿eso qué quiere decir? Que los chavos, primero, el maestro se dio cuenta de que los chavos no iban a presentar opciones. Para él los chavos iban a calificar una materia y nada más, cosa que no pensaban los muchachos. Los muchachos lo que querían era presentar algo, que valiera la pena, que transmitiera un mensaje y que dejara algo allí. Bueno, se supone que eso es un trabajo, ¿no? Exactamente, pero en la mente del maestro, no sé por qué razones, él desde el principio nos declaró que eso no iba a cambiar nada, que esto no servía de nada, que la violencia iba a seguir... Y que éramos unos animales por naturaleza. Lo cual se me hace perfectamente irónico porque cuando tú estás en la escuela, muchas veces en las clases el profesor te está enseñando para que aprendas, exacto, para que etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tú lo tomas como nada más entregar un trabajo en una escuela para calificar. Sí. O sea, ¿qué clase de situación al revés es esa? Está al revés, exactamente. ¿Qué pedo? Entonces, sí. Lo que necesitamos, ¿no? Maestros como él. Tal vez. Para que hagamos las cosas. Entonces, si alguien de la universidad... conoce a estos grupos de maestros, pues díganles que es importante que mejor alienten a los chavos porque no nomás sea una calificación, sino algo más, ¿no? Y pues sí, bueno, yo se los tenía que platicar. Órale, punto. Pues. Bueno, muchachos, pues yo creo que ya todo el mundo está así como que se quiere ir. ¿Qué les pasa? No, ¿qué les pasa? ¿Ya es hora? Ya es hora. Ok, entonces nos vemos la próxima semana en otro Chango León. Okay. Tengan cuidado de la mano janosa. La mano janosa. Esto fue Chango León Podcast.